Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Y 31 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, indicó que para este 2022 se prevé un incremento potencial del costo del rubro venezolano, a pesar de que Venezuela ha recibido varias medidas coercitivas por parte de Estados Unidos y de organizaciones internacionales. Mediante su cuenta en Twitter, la autoridad resaltó que los precios de los commodities de energía, entre estos el petróleo venezolano, siguen subiendo, debido a varios hechos que relacionan el auge actual. Asimismo, explicó que en el mes de abril, la OPEP ubicó el precio del petróleo venezolano Merey en $83.4, un incremento de 31% con relación a enero. Noticias al momento. Los mecanismos del metal, el rock y todas sus tendencias nacionales e internacionales se ensamblan en por Alba Ciudad 96.3 FM. Todos los jueves, a partir de las 9 de la noche. Las 12 y 34 minutos. Somos Diablos Danzantes, Parranda de San Pedro y Carnaval del Callao. En Alba Ciudad 96.3 FM, somos cultura. Este programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.